need a better life. I need my love to be here. Here. Making each day of the Hola amigos, qué bueno es encontrarnos una vez más para escuchar música y hablar sobre música. Mi nombre es Juan Cristóbal Cova y los saludo con mucho gusto desde Katy, Texas, y le doy la bienvenida a un nuevo episodio del Soundtrack de nuestras vidas. Este será el episodio 90 de nuestro podcast, y con él regresamos al tipo de música que aparentemente es de mayor agrado para nuestros oyentes, las canciones románticas. Les habrá extrañado que, a diferencia de nuestra costumbre, en este caso escuchamos dos canciones para abrir el episodio. Invento nuestro de poner a sonar más música continua, recordando aquello de ahí van las dos ligaditas. Así va a sonar en la mayoría del episodio, que esperamos vaya a ser de su completo agrado. Déjenme recordarles en primer lugar que pueden seguirnos en nuestra cuenta de X en @nsoundtrack, en la cuenta de Instagram, nsoundtrack, y en el grupo de Facebook, el Soundtrack de Nuestras Vidas. También en nuestro site en Blogspot, nuestro soundtrackdevida.blogspot.com. Antes de entrar en materia con nuestro episodio, permítame presentar, como siempre, a mis compañeros de podcast. Desde Orlando, Florida, nos acompaña Fernando Cotín. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, Juancho, ¿cómo te va? ¿Cómo están todos? Bienvenido a este episodio en la época romántica del año, cercana al Día de los Enamorados. Y bueno, el clima aquí en Florida, este fin de semana estuvimos casi en los 80, así que hace una semana nos estábamos congelando y este fin de semana todo el mundo en manga corta, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo va todo. Saludos cordiales, encantado de compartir contigo, Juan, y por supuesto con JM y León. Y creo que va a quedar muy bueno este con las dos ligaditas para variar un poco, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Sí, estamos por aquí también en Katy teniendo una ola de calor. Estamos también en los 80, rarísimo cuando estábamos con nieve hace una semana. Y desde Caracas, Venezuela, tenemos a León Eskenazi. ¿Cómo estás, León? Saludos, Juan. Un gran abrazo y saludos también para mis compañeros Fernando y José Miguel, que pronto lo vamos a escuchar mientras se va conectando. Aquí desde Caracas de nuevo para acompañarlos en este nuevo programa que hemos hecho con bastante cariño. Este sí es uno de los que se hace con bastante cariño y bastante amor. Así que estoy muy contento nuevamente de reunirme con ustedes y grabar este especial programa. Gracias, León. Qué bueno. Siempre se hace con mucho cariño. Y desde Valencia, España, mi hermano José Miguel Villar, quien además de hacer su saludo, va a hacer entonces la presentación de los dos temas que acabamos de escuchar. ¿Cómo estás, José Miguel? Muy bien, Juancho. Muchísimas gracias. Buen día, buena tarde, buena noche, querido escucha. Encantado de estar contigo y con los partners, León y Fer, para ofrecerles canciones que hablan de amor. Así que, si no lo estás todavía, acércate a tu pareja y escucha y disfruta de nuestras propuestas musicales. Y como Juancho bien acaba de decir, acaban de comenzar con dos ligaditas. Dispuso Juancho que estos temas de apertura fueran dos de mis propuestas. En primer lugar, escucharon Here, There and Everywhere de los Beatles, quienes llevaban unos episodios sin sonar. Esta es una de las baladas románticas que más me gusta. Perteneció al álbum Revolver de 1966 y aunque, como todas las canciones que Lennon o McCartney compusieron por la banda, fue acreditada a los dos, en su mayoría fue compuesta por Paul McCartney. En más de una oportunidad ha afirmado que al componerla fue influido por God Only Knows de Pet Sounds de los Beach Boys, presentadas a ustedes cortesía de Fernando en el episodio 21. Sutil y envolvente, esta canción me inclino por decir que entre esta y Something está la mejor canción romántica de los Beatles. Lo que me lleva a la segunda propuesta. Escucharon Strangers in the Night, cantada por Old Blue Eyes, Frank Sinatra. ¿Por qué me lleva a él? Porque en más de una oportunidad Frank comentó que Something era la mejor canción romántica de toda la historia. Pues bien, en su propia voz, Extraños en la Noche no lo hace nada mal en esta categoría, especialmente hablando de amores a primera vista que duran para siempre. Y ese final con lo que puede ser el tarareo más famoso de la historia. Du-bi-du-bi-du. Y ahora le paso el turno a presentar a un par de canciones a Juancho. Qué bueno, José Miguel. Muchas gracias. Me encantó. Un poco como les dije, además de haber preparado, organizado las canciones de este episodio, además de hacerlo de dos en dos, empecé a hacerlo en orden cronológico, desde las más viejitas a las más recientes. Luego me di cuenta que con algunos pequeños ajustes podíamos presentarlas cada uno y Solo que a diferencia de José Miguel tiene las cuatro canciones más antiguas. Y entonces me tocó subir dos en el line-up para que no fuesen cuatro suyas seguidas. Así que les traigo dos infaltables de muchas de nuestras primeras fiestas. Una del grupo Bread y otra de los Carpenters. Primero escucharemos Diary, o Diario, como la conocimos en español, que fue escrita y producida por Debbie Gates y lanzada por Bread en 1972. Es una pieza muy delicada en la cual el cantante hace mención al leer el diario de su novia pensando que escribía cosas lindas sobre él, hasta que al final se da cuenta que le escribe a otro hombre. Esta canción estuvo 11 semanas en la cartelera de la Billboard Hot 100 y sonó muchísimo, muchísimo en Venezuela en nuestra fiesta. Y como segunda canción vamos a escuchar nada menos que los Carpenters con Yesterday Once More, que fue escrito por Richard Carpenter y John Bettis. Esta es una canción también que viene de un disco en el cual hay un mosaico de canciones lentas y se incorporan versiones de canciones de los 60, pero este fue el sencillo que llegó al número 2 de la cartelera de los Billboard Hot 100. También Los Carpenters ha sido una de las favoritas del podcast nuestro. Y bueno, como la sonamos en muchas fiestas, aquí se las ponemos. Dos canciones de amor de los 70 que suenan así. I found her diary underneath the tree and started reading about me. The words she'd written took me by surprise. You'd never read them in her eyes. They said that she had found the love she'd waited for. Wouldn't you know it? She wouldn't show. Then she confronted with her writing there, simply pretended not to care. I passed it off as just in keeping with her total disconcerting air. And though she tried to hide the love that she denied, wouldn't you know it? She wouldn't show it. And as I go through my life, I will give to her, my wife, all the sweet things I can find. I found a diary underneath a tree and started reading about me. The words began to stick and tears to flow. Her meaning now is clear to see. The love she'd waited for was someone else, not me. Wouldn't you know it? She wouldn't show it. And as I go through my life, I will wish for her his wife, all the sweet things she can find, all the sweet things they can. Listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago, Yesterday once more. Shoo-be-doo-lang-lang. Shoo-be-doo-lang-lang. Looking back on how it was in years gone by and the good times that I had makes today seem rather sad. So much happier. It's yesterday once more. Así es, Juancho. Excelente tema de los Carpenters, este último, el segundo de La Ligadita, de su álbum Now and Then de 1973. Temáticamente, la canción trata sobre el recuerdo de canciones de una generación pasada. Se convierte en un largo popurrí que consta de 8 versiones de melodía de los años 60, como bien mencionaste, incorporadas en un falso programa de radio de canciones antiguas. La obra ocupa toda la cara B del álbum Now and Then. Tony Peluso, el guitarrista de los Carpenters, que debutó en el álbum de 1972, A Song for You, se escucha como DJ de radio durante todo el popurrí, que incluye canciones como Fon Fon Fon de los Beach Boys, End of the World, Dead Man's Corp, Johnny Angel, Your Day Will Come y One Fine Day, entre otras. Excelente tema de los Carpenters, ayer una vez más, que es precisamente lo que hacemos siempre nosotros en estos episodios de nuestro soundtrack de vida. Gracias por presentarla, Juancho. Es muy raro que mencionemos en nuestros episodios la fecha del día en que lo estamos grabando. Pero casualmente ayer se celebró el muy conocido Groundhog Day, el cual se hizo mundialmente conocido por la película con ese mismo nombre. Y el título de la canción que acabamos de escuchar es exactamente lo que sucede en la película. Se repite el día una y otra vez. Yesterday, once more. Y muchas gracias, Juan, por traernos nuevamente a The Carpenters para nuestro podcast. Y siguiendo la delicada voz de Karen Carpenter, tendremos una delicada voz masculina, la del griego Demi Russo en Rain and Tears, una bellísima balada basada en el canon en re mayor de Johann Pachelbel. La letra en inglés es de Evangelos Papatanasio, mejor conocido como Vangelis. Llegó al soundtrack de mi vida de la mano de un, para la época, espléndido regalo de Navidad de mis padres, un reproductor grabador de cassette Hitachi. Con él, dos cassettes, un bass de 60 minutos en blanco para ser grabado y lo mejor de Hijo de Afrodita, que contenía It's 5 o'clock, la más conocida de las canciones de las bandas, y que traje en el episodio 15. A mí esta que presento me gustaba por igual con It's 5 o'clock. Aunque Aphrodite's Child fue conocida como una banda pop, en realidad tuvo muchas y muy profundas raíces en lo progresivo, y hacia ello derivaron como banda hasta su separación. Vangelis seguiría por esa ruta algunos años más. A Rain and Tears la va a seguir You Are Everything, una composición de Thom Bell, uno de los creadores del llamado sonido de Filadelfia, con letra de Linda Creed. A Bell le fue adjudicado producir a The Stylistics, una banda de jóvenes de Filadelfia. Bell vio en Russell Thompkins Jr., el líder vocal de la banda, un gran potencial comercial por su tono distintivo de tenor alto nasal y sus falsetos. De modo que compuso y arregló las canciones del grupo centrado en la voz de Russell. You're Everything es el sexto surco del álbum debut de The Stylistics de 1971. Llegó a Venezuela ese mismo año y en el 72 se popularizó en las estaciones de radio. Por supuesto, era número fijo en los sets de canciones lentas de las fiestas en esos años. Aquí les presento las dos. Tears are saw somebody who looked just like you. She walked like you do. I thought it was you. As she turned the corner, I called out your name. I felt so ashamed. It wasn't you. Wasn't you. Excelente, los estilistas. Esta la versión original de You Are Everything. Gracias por traerla, JM. Alcanzó el puesto 9 en Billboard Hot 100 y el número 10 en la lista Rhythm and Blues y el número 24 en la Easy Listening. El disco de los estilistas, ese primer álbum, vendió más de 1 millón de copias en todo el mundo, lo que le valió a la banda su primer disco de oro. El premio fue entregado por la RIAA el 3 de enero de 1972. Juan presentó la versión a dúo de Marvin Gaye y Diana Ross en el episodio 77, que también era, casualmente, era también música, lo titulamos Música para Enamorados, y fue más o menos en esta misma época del año. Recuerdo que tenía el sencillo importado de Eres Tú o You Are Everything del sello APCO, de los estilistas. Yo la tenía entre mis finalistas y me encanta que la hayas presentado tú, JM, porque yo la tenía como finalista, pero no me cabía por ciertas prioridades. Y bueno, ahora continuamos con dos ligaditas de Gladys Knight and the Pips, grupo que ha sonado 4 veces en episodios anteriores, una vez Juan y 3 veces yo. Y la primera de mis selecciones para este episodio de canciones de amor es Neither One of Us Wants to Be the First to Say Goodbye, una canción grabada por Gladys Knight and the Pips, lanzada en diciembre de 1972 en el sello Soul Records de Motown. Se convirtió en uno de los sencillos más exitosos hasta la fecha y también fue el último sencillo que el grupo lanzó antes de dejar Motown para irse a Buddha Records, en febrero de 1973. El 2 de marzo de 1974, en la ceremonia de los premios Grammy, Gladys Knight and the Pips ganó el premio Grammy a la mejor interpretación vocal pop de un dúo o grupo por Neither One of Us. Previamente, esa misma noche, habían ganado su primer Grammy a la mejor interpretación vocal de Rhythm and Blues de un dúo o grupo por Midnight Train to Georgia, que también sonó en un episodio anterior. Seguidamente, escucharemos la selección de Juancho para hoy, You Are the Best Thing That Ever Happened to Me, también conocida como Best Thing That Ever Happened to Me. Es una canción escrita por Jim Weatherly. A principios y mediados de la década de 1970, Gladys Knight and the Pips grabaron varias de las canciones de Weatherly y en 1974 volvieron a sumergirse en su catálogo con su interpretación de la canción. Su versión titulada Best Thing That Ever Happened to Me alcanzó el número 3 en el Billboard Hot 100 esa primavera y encabezó la lista Hot Soul Singles durante 2 semanas. El sencillo fue certificado oro por la RIAA por las ventas de 1 millón de copias. También alcanzó el top 10 en el Reino Unido. Así que sin más preámbulos, ahí les van mis primeras ligaditas del día de hoy, esta vez a cargo de Gladys Knight and the Pips y como homenaje póstumo a 2 de los miembros de The Pips, Edward Patton, fallecido en 2005, y William Guest en el 2015. Ninguno de nosotros quiere ser el primero en decir adiós y lo mejor que me ha pasado en la vida. Ambas de 1973. Suéltalas, Juancho. Got you to the been kind. The downs have been few. I guess you could say that I've been lucky. Oh, I guess you could say that it's all because of you. Y sí, ahora me toca a mí presentar mi primera canción de Chicago, que fue una de mis selecciones, y devolviéndole el favor a Fernando, la que él escogió de Chicago, pero quisimos escucharlas una tras de otra. Chicago ha sido también uno de nuestros grupos favoritos de siempre, ha estado 13 veces en nuestros episodios. Curiosamente, yo no los había traído nunca, aunque creo que he comentado en casi todas las veces que sonó aquí. Hay varias canciones románticas que me gustan de ellos, pero me decidí traer una de los 70. Les traigo Just You and Me, una canción escrita por James Pankow y fue incluida en el quinto álbum en estudio de la banda, Chicago 6, publicado en 1973. El vocalista principal de la canción fue el bajista Peter Cetera. Siendo el segundo sencillo del álbum, resultó más exitoso que el primero, que fue Feeling Stronger Every Day, alcanzando el cuarto lugar de la cartelera Billboard Hot 100 y el número uno en la Cashbox Top 100. Just You and Me fue escrita después de una pelea entre Pankow y su futura esposa Karen, y posteriormente él relataría que pelearon y ella se le encerró en el baño sin querer salir. La canción se derramó de mí completamente, un momento de claridad que nunca había experimentado antes ni experimentado después. Ese fue el comentario de Pankow. Y Fernando, tú habías seleccionado otra canción que yo pensaba traer, If You Leave Me Now, en español Si Me Dejas Ahora, una de las canciones de su exitoso octavo álbum de estudio, Chicago 10, lanzado en 1976. este caso fue escrita y cantada por Peter Cetera y producida por James William Guercio y lanzada como sencillo el 31 de julio del 76. El sencillo encabezó las listas estadounidenses el 23 de octubre de 1976, donde se mantuvo por 2 semanas, convirtiéndolo en el primer número uno de la banda, además de alcanzar el número uno en las listas Easy Listening. También logró el primer lugar en la lista del Reino Unido, manteniendo la posición por 3 semanas. If You Leave Me Now consiguió ser la canción más representativa de la banda alrededor del mundo y les ganó Grammy como arreglo instrumental por el acompañamiento vocal y por la mejor interpretación pop para un dúo o grupo con vocales. Entonces, vamos a escuchar a Chicago con estas dos grandes canciones que aquí van, las dos ligaditas. Simple and free. Chicago ha seguido produciendo música y sus baladas a partir de los 70s, como las que presentaron Juancho y Fer, y fueron muy populares. Para efectos de propiciar o servir de telón de fondo un encuentro amoroso o romántico, las baladas fueron muy buenas, pero en lo concerniente a la música en sí, en lo personal prefiero la de antes de su periodo llamado baladístico, ¿no? Presento ahora dos debutantes en el podcast. En primer lugar, Lou Rawls con You'll Never Find Another Love Like Mine. Rawls fue un cantante de rhythm and blues, jazz, baladas, soul y gospel, originario de Chicago. Con registro de barítono, su abordaje a las baladas lo hacía parecer un crooner. De esas baladas, You'll Never Have Another Love Like Mine salió de su álbum de 1976, All Things in Time. Número uno en las listas de R&B y Easy Listening, y número 2 en la lista general de la Top 100, sería el primero y único éxito de Lou que alcanzaría el Top 10 de cualquiera de las listas de Billboard. Poco conocido en Venezuela, yo recomiendo mucho a los escuchas visitar su discografía en, por ejemplo, Spotify, y recordar algunas canciones cuyos títulos le van a sonar. Además, tiene varias versiones muy buenas del clásico de Tobacco Road, muy llenas de soul. En segundo lugar, un artista que yo ubico como un One Hit Wonder, Dan Fogelberg, con la canción Longer. Probablemente ahora mismo no les parezca el título nada conocido. Cuando escuchen sus primeros compases, muchos dirán, ¡ah, es esa! Pues sí, esa. Fogelberg, casualmente como Rawls, fue nativo del estado de Illinois y lanzó una veintena de discos en total. De todos ellos, la canción que sonó en Venezuela fue Longer, de su disco Phoenix, de 1979. Como sencillo, llegó el número 2 en las top 10 de la cartelera pop. Es una canción dulce en la mejor tradición de una balada romántica. Aquí les van entonces You'll Never Find Another Love Like Mine de Lou Rawls y Longer de Dan Fogelberg. Never find

kiss in the ocean, higher than any bird ever flew, longer than there have been stars up in the heavens. I've been in love with you. I am in love with you. Never Never Gonna Give You Up es una canción escrita, producida y grabada por el cantante y compositor estadounidense Barry White para su segundo álbum, Stone Gone, de 1973. En octubre de ese año se lanzó como el primer sencillo en los Estados Unidos y alcanzó el número 2 en Hot Rhythm and Blues Songs y el número 7 en la Billboard Hot 100. Se convirtió en un disco de oro. En Europa se lanzó a principios de 1974 y alcanzó el puesto número 14 en la lista de sencillos del Reino Unido. El maestro Barry White solo ha sonado dos veces en episodios anteriores, ambas presentadas por este servidor. Seguidamente escucharemos Just the Way You Are, una canción de Billy Joel de su quinto álbum de estudio, The Strangers, de 1977, publicada como el segundo sencillo de ese álbum a principios de noviembre de 1977. Se convirtió en un sencillo de el primer sencillo de Billy Joel en el top 10 de Estados Unidos y el top 20 del Reino Unido, alcanzando el puesto número 3 y el número 19 respectivamente, así como el primer sencillo de oro de Billy Joel en Estados Unidos. La canción también encabezó la lista Billboard Easy Listening Chart durante todo el mes de enero de 1978. Just the Way You Are obtuvo dos premios Grammy por disco del año y canción del año en 1979, y se considera un estándar del pop. Billy Joel ha sonado 7 veces en nuestro soundtrack debido, 5 veces León y 2 JM, así que esta será mi primera presentación de él en este podcast. Ahí les van las dos ligaditas. Nunca Nunca Te Abandonaré, de 1973, a cargo de Barry White, y Tal y Como Eres, con Billy Joel, de 1977. ¿Y qué hacía usted cuando sonaban estas canciones? Pónchalas, Juancho. Look no more in all my days.

someone that I can talk to. I want you just the way you are. No recuerdo mucho, pero este fue el tema con el que yo conocí a Billy Joel. Y posiblemente ustedes, mis partners, también recuerden ese tema como el primero que escucharon de él mismo, de Billy Joel. Por cierto, la única cosa que quiero comentar en especial es que después de que Billy Joel y Elizabeth Weber se divorciaron en 1982, él muy rara vez interpretó esa canción en vivo hasta ya después del año 2010. Continuamos ahora con un temazo que nos trae ahorita Juan. Ah, pero Juan, tiene algo que decirnos sobre esta canción, ¿verdad, Juan? Así es, León. Fíjate que yo conocí a Billy Joel, esencialmente diría que con ese disco donde está incluida la canción, que es muy, muy, muy bueno. Ahí fue que lo conocí y esta es mi canción favorita de Billy Joel. Hay un lullaby que me gusta mucho, pero esta es definitivamente mi favorita. Y tuve la suerte de haberlo visto en vivo hace 3 años aquí en Houston. Y que la cantara. Perse de Guayao del Divorcio.